Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox. La historia de los abuelos de mis hijas. Como la mayoría de los mortales, no conocí a mis bisabuelos. Uno de ellos, sin embargo, me dejó una marca indeleble. Me refiero a los padres de mi abuela por el lado de mi mamá. Roberto Hogg e Isabel Gall un día recibieron la visita de una adolescente desconocida de 14 años. Esta pareja de gringos vivía en la ciudad de Santa Fe y ante el pedido de abrigo de esta entrerrianita sin casa y sin familia, le dijeron que sí, que se podía quedar a vivir con ellos. Su sí marcó la vida de esta muchacha para siempre y también la de las hijas, la de los nietos, la de los bisnietos y la del resto de los descendientes de mis bisabuelos. Mis bisabuelos Hogg tenían 3 hijas, una de las cuales terminó siendo mi abuela. Cuando ellos murieron, la muchachita de esta historia, Adelaida, se fue a vivir con mi abuela Graciela, la menor de estas 3 hermanas, con ella y con mi abuelo Federico. Cuando mi abuela murió, cosa que ocurrió muy tempranamente, con apenas 52 años, Adelaida se fue a vivir con mi mamá, que ya estaba casada con mi padre. Mi papá también, como mis bisabuelos y como mi abuelo más tarde, dijo que sí, que fuera a vivir con ellos. En resumen, Adelaida, la entrerriana de esta historia, vivió con mis bisabuelos, con mis abuelos maternos y con mis padres. Cuando mis hermanos y yo llegamos a este mundo, Adelaida, a quien todos conocíamos por Nana, ya era una institución dentro de la familia. Querida y apreciada por todos, murió a los 81 años en mi casa paterna, sin esposo y sin hijos, pero con una multitud de gente que la quiso dentro y fuera de la familia. Era servicial y divertida. Todo empezó con un matrimonio de extranjeros de a pie, gente muy humilde, que decidió sumar una hija más a las 3 que tenían. Abrieron su casa y expusieron su hogar. No fue un hecho menor, fue un hecho mayor que no he visto repetir, al menos con esas características. Hubo 3 generaciones que le dijeron sí al amor de verdad. Una especial consideración merecen mis bisabuelos, que fueron los que iniciaron la serie. Mis abuelos y mis padres copiaron el ejemplo inspirador que habían recibido. ¿Qué hizo que estos extranjeros tomaran semejante decisión en una época donde la inclusión, la justicia social y tantas otras expresiones de estos tiempos no figuraban ni en los manuales? Mis bisabuelos eran una pareja de una gran devoción a Dios. Dios era lo más importante en sus vidas y la manera de entender ese amor a Dios era ocupándose de sus semejantes y compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Además, los dos estaban convencidos de que ninguna de sus escasas pertenencias eran propias, sino de Dios, y ellos tan solo eran administradores. No se sentían dueños ni de sus propias vidas. Por eso todo estaba al servicio del reino de los cielos.

Hoy va a estar con nosotros Karina Gómez. Es una colega, compañera de ruta, porque trabaja en esta misma casa. Trabaja es una manera de decir, porque esto es un placer, ¿no es cierto? Tiene un programa a la noche, los sábados, y hoy va a estar con nosotros hablando de viajes. Ella es agente de viajes y vamos a charlar sobre este mundo, el mundo de los que organizan los viajes y cómo ven a los que viajan, a los que salen. Tiene 33 años de experiencia en este oficio y va a estar comentándonos acerca de esta experiencia. En Caminos del Alma, de Antonio Machado, en una versión de Ana Villa, escucharemos Anoche cuando dormía. Esta es la caminata radial número 225 y el periodista Bernardo Milipán nos revelará un camino famoso de Canadá. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos propone un viaje a través de las playlists, con músicos de Finlandia, de Estados Unidos y, por supuesto, de la Argentina. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el miedo y la batalla de la mente. En Esa ya la vi, Karen Kohler nos presenta Viaje a Alaska, la historia de un joven contra el sistema, pero también en búsqueda de sí mismo. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y vamos a la consigna para este sábado 1 de junio, el primer sábado del mes. Ya estamos a mitad de año, Voy a decir algo nuevo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en la mitad del 2024. Consigna para este sábado. ¿Tenés perro? ¿Te gusta sacarlo a pasear? ¿Llevarlo a la plaza? ¿Cómo lo mimás a tu can? ¿Qué haces para que esté contento? Contanos, mandanos un mensaje al 11-6400-7047. Yo no tengo perro, pero tuve perro. Y creo que lo más lindo, lo que aman los perros, es que lo saques a la calle. Sacarlo a la calle, dejarlo correr, vigilarlo, por supuesto, pero el perro le gusta andar de acá para allá. Olisquear, es lo primero que hace, les encanta. Eso es lo mejor. Y sí, llevarlo a una plaza. Y bueno, muchas experiencias de llevarlo en auto es de película. Un perro mediano con una energía, una fuerza, pero que se asustaba del movimiento del auto. Terrible. Así que había que atarlo. Y cuando eran viajes más o menos largos, había que darle aplicarle una medicación para que se tranquilizara, ¿no? Era muy difícil, pero sí, sacarlo es lo... Aman los perros estar en la calle. Y esta consigna viene a cuento porque mañana es el Día Nacional del Perro, en honor a un ovejero alemán de la Policía Federal, nacido en el año 1975, que fue incorporado y adiestrado por la policía en el año 1977. Su primera experiencia fue en el Mundial, en la cancha de River, pero después pasó a la historia por un hecho heroico que dio nombre a una calle que ahora se me escapa, la vamos a buscar, en Palermo. Este animal, en una noche de en que su amo, el amigo de él, el que lo había adiestrado, y otro policía más circulaban cerca de la General Paz, dieron la voz de alto a dos sospechosos que estaban intentando robar un auto, abrieron fuego y este perrito, este animal, se lanzó y al ataque. Era una noche lluviosa, una noche fea, y detuvo, digamos, inmovilizó a uno de los malhechores, pero el otro abrió fuego y le disparó un tiro, ¿no? Arrastrándose como pudo, el perro volvió hasta donde estaba su amo, que también estaba mal herido, el hombre que lo había adiestrado, estaba tirado en el piso, y se tiró sobre él y ahí murió.

tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Caminante por la 102.9. En uno de los colegios que doy clases, en la esquina de ese colegio hay un, como en tantos colegios, como en todos los colegios, hay un kiosco, una lotería en la esquina, y es el lugar para esperar los colectivos. En ese lugar, el dueño del negocio puso un banquito de madera. Y yo voy y me siento ahí, espero el colectivo. Sin respaldo, el respaldo es en la pared del negocio, ¿no? Y bueno, es un lugar cómodo. Y yo digo, es un sencillo banco de madera. ¿Con qué poco se puede servir a la comunidad, ¿no? Los bancos en la calle forman parte de lo que se conoce como el mobiliario urbano. Así como uno en su casa pone muebles, porque pone sillas, pone bancos, mesas, etcétera, en la calle hay lo que se llama el mobiliario urbano, pero muchas veces los gobernantes parecen olvidarse de esto. Algo tan sencillo como un banco, muchos bancos, aquí y allá, en las plazas, tendría que haber mucho más de lo que hay. Bancos para que la gente se siente, para que la gente disfrute de la calle, de una tarde de sol en otoño, del atardecer en el verano, cuando empieza a refrescar y se puede respirar. Tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Un banco. Los hay en el metrobús, los hay en los refugios, pero muchas veces son bancos muy estilizados, muy duros, ¿no? Hay que pensar bien, hay diseñadores, hay gente que se dedica a eso, contratarlos para hacer bancos, nada más que eso. No estoy pidiendo baños, porque baños también forma parte de lo que se conoce como el mobiliario urbano, pero bueno, quizás ya soñar demasiado. Pero bancos en distintos lugares, en las calles, en las veredas. Se usa mucho en los pueblos del interior. La gente se construye bancos en la vereda de su casa simplemente para ver pasar la gente. Porque eso que nos parece tan nimio, tan pequeñito, y es parte de la vida, ver pasar la vida, bien por los que lo hacen. Me toca observar con un poco de tristeza y desazón cómo mi barrio y otros de la ciudad se convierten en un basural, en un barrio que tiene calles pavimentadas, que todas las casas son de material, el basurero, el recolector de residuos, hablemos con propiedad, pasa todos los días, menos los domingos, más tarde, más temprano, pero pasa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay una práctica que adoptaron los recolectores, que es subcontratar gente, chicos generalmente, muchachos, adolescentes, que van tomando las bolsas de basura de los cestos y los van acumulando en distintos puntos de la cuadra. Entonces el recolector, cuando pasa con el camión, no tiene que ir cesto por cesto, casa por casa, va y junta esa basura que ya está acumulada, que es una muy mala idea. Ahora, muchos vecinos han agravado este cuadro. ¿Qué es lo que hacen? No sacan la basura en su propio cesto, sino ¿qué hacen? Van y lo depositan directamente en la calle, frente a la casa o en la vereda a veces, de otro vecino. ¿Y qué es lo que ocurre? Se acumula la basura. Antes de tiempo vienen los perros, los gatos, la rompen y queda la basura derramada. Nadie se hace cargo, hasta finalmente el propio vecino que vive ahí lo tiene que hacer porque es una mugre. Pero la mala costumbre de copiar lo malo del basurero, ¿no? Que es, o del recolector de residuos, que es acumular la basura fuera de su lugar. Hay que sacar la basura en el horario que corresponde y dejarla en el cesto. Si el recolector

Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto voy para Mayarí. Caminante por la 102.9. Buen día, caminantes. Feliz de estar con ustedes un sábado más. Me gustan mucho los perros y de joven siempre tuve, sin escoger la raza. Eran como un miembro más de la familia, otro niño tratado con mucho cariño. Son unos animalitos increíblemente inteligentes, leales y muy útiles según les enseñes. Me dolió tanto perder el último que tuve que ya no busqué más ninguno. Ahora hace algún tiempo tengo un gato y también lo mimo. Tener una mascota es un incentivo para la vida. Feliz fin de y bendiciones para todos, nos dice Cachita, nuestra amiga desde La Habana. Muchas gracias, Cachita, por tu mensaje. Buenos días, caminante. Tengo cuatro perros, y mi amor por ellos es total. Los cubro de mimos, claro. Uno de ellos, tiene 17 añitos y por ser viejita en este momento recibe más cariño y atención. Todos fueron callejeros. Por eso me atrevo a decirles que si tienen duda en comprar o adoptar, hagan lo segundo. Adoptar, ¿no es cierto? El amor que da en agradecimiento un perrito es muy grande y es un gran acto de amor que les cambia la vida. Tengan un lindo fin de semana, nos dice María del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje, María. Risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Entonces nos mandás un mensaje al 11-6470-47. ¿Qué haces para mimar a tu can, a tu perro? ¿Lo sacás a pasear? ¿Lo dejás en libertad? ¿Le regalás alguna golosina? Golosina para perros, ¿no es cierto? Bueno, contanos, ¿qué es lo que haces? Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Para contarnos de un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Kohler, buenos días, gracias. El placer es mío por esta oportunidad de poder comunicarnos, charlar y contar algo relacionado a algún camino famoso, ¿no? Claro. Así que bueno, agradecido por esta oportunidad. Sí, por favor. El placer es recíproco y bueno, contanos un poco de Mar del Plata, ¿cómo está la feliz hoy? Está gris, muy gris, un gris plomizo sobre Mar del Plata, medio sí. Como contabas vos que estaba ahí en Quilmes, ¿no? Muy nublado y frío, mucho frío vino este otoño, así que bueno, estamos por empezar junio a ver cómo arrancamos. Pero por lo que veo en el pronóstico, viene más o menos igual, bastante frío, con temperaturas de no más de 14 grados como máximas, y mínimas que bajan hasta los 3, 4 grados y a veces menos también. Así que frío, época de frío. Sí, sí. Conversábamos con Damián recién que muchos días grises, ¿no? No tanto de lluvia ahora, pero estos días otoñales están resultando grises, mucha nube, ¿no? Sí. Y así es el panorama por acá por Mar del Plata también. Bueno. No estamos tan lejos. No, claro. Se copian. Claro, sí. Copy-paste. Bueno, hablemos de historias, de salidas, de propuestas en Mar del Plata. Bueno, propuestas culturales tenemos, como dije la semana pasada, muchísimo. Hay una variedad impresionante en todo sentido. En cuanto a disciplinas artísticas o culturales, en la ciudad hay infinidad de exposiciones, de muestras, de charlas, de presentación de libros, obras musicales, tango, no sé, la disciplina que quieras, seguro que encontrás alguna actividad en Mar del Plata estos fines de semana. Y hoy no es la excepción, hoy y mañana hay mucha actividad, te voy a contar de algunas nada más. Ajá. Por ejemplo, que continúa la exposición de la que hablamos el sábado pasado, Formas Sonoras, de Laura Lorenzo. Eso continúa en la Biblioteca Central de la Universidad de Mar del Plata, en la calle Rodríguez Peña al 4000. De 8 a 13 horas, la entrada es gratis y está hasta el 5 de junio. O sea, unos días más y está la oportunidad para poder ir a verla. Ah, mira vos. Después tenemos, hoy de 14 a 19, una muestra colectiva de artes visuales, Ladera y Orilla se llama. ¿Perdón? Y está en el Teatro Ladera y Orilla. Ah, sí. Sí, sí. Sí, así se llama. Y está en el Teatro Auditorium. Hay un paseo ahí muy lindo, afuera de la sala principal de la Astor Piazzolla, y todo un espacio dedicado para muestras artísticas, así que ahí está esta muestra colectiva de artes visuales. Luego tenemos un festival de música a beneficio de hospitales de la ciudad, en la calle Córdoba al 2900. Allí hay una capilla y a las 14 horas habrá este festival musical. Y la entrada es, a cambio de pañales, ropa para bebés, infancias y adultos, calzado, frazadas, colchones, alimentos no perecederos y leche en polvo. Claro. Y fíjate, una doble acción, una cultural por un lado y solidaria por otro. Claro. Después tenemos La Poesía No Es Un Lujo, una charla que se dará hoy a las 16 con entrada gratis en el Museo Mar. Después tenemos un festival solidario de Perculocos. Perculocos es un grupo que conocí hace unos años, muy original, es muy, muy lindo espectáculo, porque es toda a base de percusión, usando las manos, los sonidos culturales y además de instrumentos musicales, de percusión, exclusivamente de percusión. Y esto es hoy a las 18:30 en el Teatro Auditorium, en la sala Roberto Pairó, aquí en el centro de Mar del Plata, a las 6:30, como te decía, y la entrada tiene un costo simbólico, pero por demás, 500 pesos en boletería. Claro, claro. Tenemos, qué interesante, ¿no? Este grupo, ¿no? Porque hace todos sus sonidos con el cuerpo humano, más los instrumentos, sí, ¿no? Tal cual, sí. Suenan muy lindos, son muy originales, muy ocurrentes, nada queda librado al azar, pero se nota que hay mucho ensayo, mucha dedicación, es muy lindo, digno de ver, digno de ver. Así que si venís a Mar del Plata algún día, búscalos, Perculocos, porque los fines de semana en algún lugar de la ciudad están haciendo su espectáculo. Y eso es algo de lo que tenemos para hoy. Hoy se presenta también, como dije el sábado pasado, el ballet clásico de San Petersburgo con el Lago de los Cisnes. Ya no hay más entradas y es en un centro artístico de aquí de la ciudad a las 20 horas. Y para mañana tenemos, por un lado, en el Teatro Dúo, aquí en el centro de la ciudad, Objetos en Viaje. Es una obra para niños y niñas, títeres del colectivo EPA. Así que Objetos en Viaje es esta propuesta para niñas y niños. Y a las 6 de la tarde mañana también, en el Museo Mar, se ofrece de forma gratuita la proyección de la película Mine Gavanti, de Fernán Ospetek. Mine Gavanti. Mine Gavanti. Ajá. Bien. Es una película italiana. Por lo que dice, promete ser un muy lindo tiempo invertido, casi 2 horas de película, pero por lo que he visto en algunos avances, está muy linda la peli, así que es recomendable 100% para que nos demos un paseito por el Museo Mar mañana a las 6 de la tarde. Así que eso es más o menos un poquito de toda la oferta cultural que hay en Mar del Plata hoy. Claro, bueno, es muy interesante Mar del Plata, ¿no? Siempre se habla de Buenos Aires como un centro... la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como un lugar de una gran oferta cultural, de obras de teatro, ¿no? De teatro under, ¿no? De una cantidad de cosas para ir y ver, y por un costo muy, muy accesible también. Pero bueno, esto es muy revelador lo que vos estás haciendo cada sábado, mostrándonos otra arista de Mar del Plata, ¿no? La posibilidad de enriquecerse, ir a ver una película a un lugar, ¿no? Todo el mundo tecnológico ha cambiado eso y nos ha robado, ¿no? La experiencia de ir a un lugar público, de ir a un cine o a una sala para ver, por ejemplo, una película y compartir con otras personas, ¿no? Que es muy extraña la sensación del cine, ¿no? Porque uno sigue estando entre extraños, pero bueno, es otra pantalla, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se encuentran sentires? Porque todos vamos con la intención de ver exclusivamente la película, y bueno, la película nos lleva por donde nos tenga que llevar, y se comparte eso, los sentires, las emociones, la risa, el llanto, lo que la propuesta que ofrezca la película. Y está muy bueno compartir ese tiempo. Yo me acordaba de mi adolescencia, que fue más o menos en la época de tu adolescencia. Sí. Y era muy común ir al cine. Y te acordás que en un tiempo daban hasta 3 películas en una sola función. Vos pagabas una entrada y veías 3 películas. Después cambió a 2. Y después, con el tiempo, a 1. Claro. Ahora tenés que pagar por 2. Claro. Lo que vale el cine es como que te dan 2 películas, pero vas a ver 1. Una sola, claro. Te están cobrando aquella que te regalaron allá. Sí, la que te regalaron en tu infancia. Eso era muy frecuente. Yo lo vivía en el interior. Yo vivía en la provincia de Buenos Aires. Y sí, el cine era... una gran sala, para empezar. No es como ahora, que se han reformulado, se han reciclado pequeñas salas, ¿no? Con distintas películas, sino que era una gran sala, una cartelera de publicidad en la pantalla, que estaba toda subdividida y fija, ¿no? Los comercios de la ciudad, hasta que arrancaba, y cuando arrancaba, bueno, y podía ser, sí, 2 películas seguro, ¿no? Sí. La matiné, esa era la matiné. La matiné. Bueno. Así que bueno, nuestras experiencias de cine, para quien quiera conocer del mundo no tan antiguo, pero parece que es un poco antiguo hoy. Y han pasado años. Cómo se ha desarrollado la tecnología, claro, y demás. Hoy en un celular tenés prácticamente toda la vida. Entonces, por ahí hay gente joven, algunas personas jóvenes que conozco, que les gusta escuchar este tipo de cosas porque los traslada en el tiempo y en la vida de uno parece que fue ayer, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, había una serie en la tele, ¿no? Hace ya unos cuantos años, que se llamó así, Parece que fue ayer, ¿no? Porque sí, en la experiencia personal las cosas ocurrieron hace 15 minutos, ¿no? Aunque haya ocurrido hace varias décadas, ¿no? Tenemos esa sensación, esa percepción del tiempo. Y esta del cine es muy peculiar, pero bueno, esto de verlo en el celular, bueno, es una pequeña gratificación, pero nos está robando la vida en cierta manera, ¿no? Nos transforma en seres absolutamente individualistas y perdemos el conjunto, la experiencia, ¿no? Por más que en el cine sea muy extraño, porque uno se ve conmovido por las emociones, pero a veces no tiene con quién compartirlo porque los que están alrededor son extraños, ¿no? Pero todos hemos vivido algo parecido en ese, en esa hora o dos horas de cine, ¿no? Sí, cosas del pasado que parece que fueron ayer. Sí, bueno, finalizada esta pequeña digresión, vayamos a... Cosas que nos permitimos, sí, claro, que nos permitimos. Claro, claro. Vayamos a nuestro viaje de hoy. Bien, vamos a un camino famoso de esta mañana que se encuentra bien al norte de nuestro continente, bien, bien Norteamérica es esto, es exclusivamente en Canadá, o específicamente en Canadá. El sendero más largo del mundo mide 28.000 kilómetros. ¿Tomaste noción de la distancia? Lo que dije, 28.000 kilómetros, es mucho. Pero, ¿no era la avenida Rivadavia? No, en este caso no. Estos canadienses. Puede ser como avenida. Claro. Esto equivale a 30 veces el camino de Santiago francés. ¿Te acordás que fuimos en algún momento en caminos famosos, no? Sí, sí. Al camino de Santiago francés. Bueno, 30 veces ese recorrido es este camino del que vamos a hablar esta mañana. Mirá vos. Se trata del sendero Trans-Canadá, que recorre Canadá de costa a costa y se puede explorar en bicicleta, en coche, a caballo, en canoa o incluso esquiando. Y algo llamativo, no se puede realizar el recorrido en vehículos motorizados, a excepción de las motos de nieve, ya que es una medida para preservar el medio ambiente. Así que pequeño detalle. Este sendero en el país norteamericano comenzó a construirse en 1992 y 30 años después, en 2022, pasó a ser una realidad concreta en toda su extensión, porque se fue inaugurando por tramos, pero en 2022 quedó inaugurado oficialmente en todo su recorrido. Bosques, ríos, puentes, carreteras, ciudades, pueblos, lagos, montañas, tundras, parques y una larga lista de paisajes forman parte del recorrido que, como dijimos, incluso se puede transitar esquiando, ya que muchas de sus partes se cubren completamente de nieve cuando llega el invierno. Este camino, como decía recién, se inauguró hace unos años, pero oficialmente quedó terminado en 2022. Completó su oferta con un total de 400 antiguos senderos. También está completa la señalización de cada uno de los tramos. En el trabajo participaron las diferentes administraciones públicas oficiales responsables de las más de 15.000 comunidades rurales e indígenas que atraviesa el sendero, sin olvidar, obviamente, grandes ciudades como Vancouver, Toronto, Montreal u Ottawa. A eso se suman puntos emblemáticos del país como las Montañas Rocosas y los lagos Michigan u Ontario. Y algún dato extra. Desde cualquier punto dentro de Canadá, 4 de cada 5 de sus habitantes tendrán un tramo disponible a no más de 30 minutos de su casa de este camino. La mayor parte de los aeropuertos están cómodamente conectados con alguna de las etapas de la senda. 24.000 de los 28.000 kilómetros discurren por tierra, mientras que el resto lo hace por lagos o ríos. Este camino nació con el fin de comunicar paisajes y personas, animando a estas a realizar sus caminatas al aire y enfrentarse así al sedentarismo. Fíjate qué objetivo, ¿no? Sí. Te cuentan el trayecto. A ver, para clarificar, esto no se puede recorrer en auto, este sendero, este camino. Claro, en auto no. Ajá. Por el tema de preservar el medio ambiente. Claro. Digamos, sería raro que alguien haga los 24, los 28 mil kilómetros de una vez. Quizá lo hay, pero la idea es que la gente recorra, aunque sea una parte de este trayecto, por el medio que sea, ¿no es cierto? Esquiando, caminando, en bicicleta, canoa, etcétera. Un poco es la idea. Sí, sí, claro, esa es la idea, sí. Tomar contacto con todo el... la propuesta que tenés en cuanto a trasladarte, ¿no? Claro. Que incluye todo eso que mencionabas justamente vos recién. Sí, sí. Esa es la idea. Bueno. Se cuenta en el trayecto con una red de puntos de información, refugios, fuentes de agua potable o lugares para alquilar todo tipo de material necesario, esquíes, si se desea recorrer por la nieve, calzado cómodo, bicicletas e incluso piraguas, ¿no? Para las etapas de agua. Sí, me ibas a decir algo, David. No, está bien que avanzaras, no hay problema, adelante. Ah, bien, bien. Se ofrece además un mapa interactivo para seleccionar las partes que se quieren recorrer. Se puede descargar una aplicación en el teléfono móvil en el que otros usuarios van contando sus experiencias de forma que puedan aconsejar al viajero nuevo con fotos y textos y demás. Y después, bueno, ese es el camino específicamente que, como te dije, se llama Sendero Trans-Canadá. Y después tenemos datos de Canadá, que es un país muy, muy particular. Es el segundo país más grande del mundo, por ejemplo. Tiene una superficie total de aproximadamente 9, casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Es el segundo país más grande del mundo en términos de área, solo después de Rusia, que tiene una superficie total de aproximadamente... A ver, se nos cortó la comunicación. Bueno... estamos ahí está. Probar comida hola. De cada región y participar de diferentes tipos de actividades al aire libre como senderismo, esquí, kayak y avistamientos de vida silvestre, que obviamente es muy rica. Que eso es el paseo de esta mañana, David. Una consulta, este sendero, este camino, ¿no? ¿Atraviesa de este a oeste? Sí. De costa a costa recorre todo el país. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Uh-huh. Pensando en ofrecerlo como una alternativa a la vida sedentaria, ¿no? Sí. No tiene tanta prensa como la Ruta 40 en la Argentina o la Ruta 66 en Estados Unidos, pero bueno, es interesante, ¿no? Como alternativa. Sí. Justamente pensaba eso cuando recopilaba la información, porque es cierto, no tiene tanta prensa y difusión como esas que mencionabas y otras específicas de algunos lugares del mundo. Pero qué llamativo esto de invitarte a salir de la vida sedentaria, como vos decías, y también esto de tener en cuenta el cuidado del medio ambiente integralmente, ¿no? Así que una muy buena propuesta, ¿sí? Claro, porque uno tiene que pensar que Canadá es un país donde hace mucho frío, ¿no? Como regla general, uh-huh. Primero, que tiene un nivel de vida muy elevado, un estándar de vida muy elevado, por lo que entre el frío y el estándar de vida es muy fácil que uno se quiera quedar en casa, ¿no es cierto? Claro. Sí. Con sistemas de calefacción y, bueno, hacer cada vez más las cosas, digamos, online sin movilizarse. Pero bueno, genera un problema serio para la salud pública, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que por eso también las distintas administraciones han invertido tiempo, dinero, esfuerzo para realizar este camino que le llevó 30 años a hacerlo en toda su extensión. ¿Qué idea y qué forma de permanecer en el tiempo? La idea de fortalecerla y terminarla, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por este paseo por la ruta, por el sendero Trans-Canadá. Muchas gracias. Trans-Canadá. Bueno, gracias a vos. Saludos al operador. Un abrazo fuerte para Damián. Bueno. Saludos a la audiencia y que vivamos un muy lindo y buen fin de semana. Abrazo. Igualmente. Era Bernardo Milipán y llevándonos de viaje por un camino famoso del mundo. Los gatos. La balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Esto es Juglares, esto es música, amigos, emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Últimamente, ya hace años, escuchamos hablar de playlist o listas de reproducción. Hay listas de reproducción más que nada en Spotify que ya están armadas o las armamos nosotros de acuerdo a nuestras preferencias. En YouTube también pueden encontrar, pero en este caso les traigo parte de la lista de reproducción que nos va quedando de años de escuchar música, ¿no es cierto? No elegida por nosotros, sino por influencia de otros. Piensen en las listas de reproducción que tienen sin escribir interiormente. Y hay una lista de reproducción que es por influencia de alumnos y de hijos, principalmente. Esas canciones que escuchan los hijos en casa, después dejan de escucharlas, pero a uno le quedaron grabadas y le terminan gustando en la lista de reproducción. Así que les comparto, para empezar, un tema de un grupo finlandés, que estuvo de moda hace unos años, igual continúa, que se llama The Rasmus, y que me quedó en la lista de reproducción por una alumna que en su momento era fanática de este grupo finlandés. Escuchamos entonces In the Shadows de The Rasmus. Don't stop before I find the cure. suena el grupo de Rasmus, finlandés de rock gótico y alternativo, en el tema In the Shadows, uno de los hits que hizo alrededor de hace 15-20 años. Y en segundo término les propongo escuchar a los Strokes estadounidenses con uno de sus temas más conocidos, que es Reptilia. En este caso quedó en mi lista de reproducción porque les gustaba a mis hijos, especialmente a mi hija. Escuchamos Reptilia entonces de The Strokes. Está sonando Reptilia del grupo The Strokes y este tema tiene una particularidad, al igual que unos cuantos si se ponen a buscar en YouTube, y es que en Argentina les han hecho versiones de cumbia, no modificando los temas en sí, sino agregándoles bases de ritmo de cumbia electrónica. Y no es menor esta intención, porque hace unos años, antes de la pandemia, cuando vino el grupo The Strokes a tocar en el Lollapalooza, inició su presentación en la Argentina con la cumbia resultante del tema Reptilia que acabamos de escuchar. Muy, muy interesante. Y por último, les propongo escuchar un tema de Camilo. Habrán escuchado a Camilo porque fue papá, porque está dentro de la familia de Ricardo Montaner, etc. Pero tengo que reconocer que si escuchamos los últimos temas son interesantes, más allá de una voz que es medio particular. Y este tema se lo dedica a su bebé recién nacido y por eso se llama Pegado, porque quiere estar pegado a su bebé. Amor, tenemos que grabar el video de Pegado. ¿Grabar el video de dónde? No sé, pero tenemos que salir a buscar. ¿Salir de la casa? ¡No! Yo de la casa no salgo. Quiero estar todo el día pegado a Índigo. Si quieren un video, lo grabamos en la casa. ¿Otro video en la casa? Pero podemos hacer algo diferente. Imagínate algo así. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Todo el día a tu lado. como el agua de la sal del mar, como la vaca y en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio. Está sonando Pegao de Camilo. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo sábado, caminante. Amor, tenemos que grabar el video de Pegao. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Matinda, Playing for Change. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, caminante. Feliz de estar con ustedes un sábado más. Me gustan mucho los perros y de joven siempre tuve sin escoger la raza, nos dice Cachita en un mensaje que ya hemos leído. Este es el que queríamos leer entonces. Buen día, caminantes. Mi perra Loba es chiquita, marca perro. La amo. Está viejita, tiene 14 años, tiene cataratas y está un poco sordita. Sale solo conmigo y es mi compañera. Lindo escucharlos. Saludos, Griselda, desde Mar del Plata. Muchas gracias, Griselda, por tu mensaje. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a contarnos. Contanos entonces, ¿cómo mimás a tu perro? ¿Lo sacas a pasear? ¿Lo llevas a la plaza? ¿Una golosina? Nos envías un audio al 11-6470-47. Caminante, por la 102.9. El miedo es un cobarde. No le temas. Alguien ha dicho que el problema principal del miedo es el miedo al miedo. Se trata de una fantasía, un pensamiento de que algo malo nos puede suceder, pero difícilmente vayamos a confesar que tenemos miedo. Nuestro orgullo no lo permite. Un ratoncito, que tenía miedo del gato, acudió a un genio y le pidió que lo convirtiera en gato. Así ya no tendría que lidiar con esos temores. El genio entonces lo convirtió en gato y el ratoncito se fue muy contento. Pero pasado una semana, volvió nuevamente al genio y le dijo: «Ya no tengo miedo al gato, pero ahora le tengo miedo al perro». Así que el genio entonces lo convirtió en perro. Y al poco tiempo volvió el ratoncito al genio, porque siendo perro ahora le tenía miedo a la pantera. Entonces el genio le dijo así: «Nada de lo que yo puedo hacer te servirá, porque vos seguís teniendo mente de ratón y solo piensas como un ratón. Esta es la razón por la cual es tan difícil cambiar, porque es difícil ganar la batalla de los pensamientos. Los pensamientos vienen a nosotros desde muy profundo, y allí los cambios son más complejos que los cambios de apariencia. Nosotros vivimos en plena era de las apariencias. Hoy se gasta más dinero en cambiar de imagen que en mejorar la salud, porque el cambio de imagen puede ser instantáneo, con cambios de vestimentas y arreglos por fuera. Pero el cambio de mentalidad, eso es otra cosa. Los pensamientos vienen a nosotros según sea el estado de nuestro corazón. Los pensamientos de miedo no piden permiso para invadir nuestra mente. Ellos se deslizan por caminos que les concede el corazón, de acuerdo a lo que el corazón es. Por ejemplo, un corazón malo no podrá cultivar buenos pensamientos, porque no hay en ese corazón ningún incentivo para el bien, sino para el mal. Esto se trata de una ley, como aquello que dice: no se le pueden pedir peras al olmo. Y es que el corazón reproduce de acuerdo a su naturaleza, nada más que eso. Y los seres humanos pertenecemos a una raza caída, infectada por el mal. Las pruebas están a la vista al ver cómo está nuestro mundo. El cambio interior, como el cambio de pensamiento, no responde a disciplinas y esfuerzos humanos. ¿Cómo podemos vencer el miedo entonces? En realidad, se trata de un conocimiento. Conocer la verdad sobre el miedo, dónde se origina y quién lo alimenta. Es necesario entender que el miedo es un poder oculto en nosotros, y es poderoso porque está escondido dentro de nosotros, oculto bajo una gruesa capa de orgullo. Tal vez resulte raro, pero nuestro orgullo es quien alimenta el poder del miedo. Allí está lo complejo del asunto. Cuando reconocemos nuestro miedo, es decir, cuando dejamos de ocultarlo bajo nuestro orgullo, al ser puesto en evidencia el miedo, como bien cobarde que es, dejará de ser nuestro amo. Recuérdalo bien, caminante. El miedo es un cobarde. No le temas. Era nuestro amigo Tony López con su palabra justa y atinada. Pink Martini. Amado mío. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. tonight. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Aventura en Alaska. Christopher es un joven de 22 años que tras graduarse de la universidad decide abandonar a sus padres, a su hermana y su estilo de vida. Quiere emprender un largo viaje con el fin de recorrer tierras estadounidenses y desprenderse de toda relación afectiva y material. Movilizado por su repulsión al consumo, las mentiras, la manera de vivir que su familia le había inculcado, donde uno debe estudiar, graduarse, contraer matrimonio y nunca, pero nunca estar satisfecho con lo que se tiene, Christopher cambia su nombre por el de Alexander Supertramp. Durante 2 años recorre California, Oregon, Dakota del Sur y muchos otros lugares. En Dakota trabaja para Wayne, la única persona a quien escribirá cartas. Chris conoce muchos lugares y personas, pero el verdadero viaje que decide planificar con anticipación es a Alaska. Su corazón ansía vivir rodeado totalmente de la naturaleza, de lo que es real y verdadero, del momento. Podría haber sido un camino muy solitario, pero siempre encuentra compañía en los libros que lee. Durante su expedición, observamos qué sucede con la familia que Chris dejó atrás. Un matrimonio roto, plagado de mentiras y engaños, una madre desolada y una hermana que cree entender las razones del abandono de su querido hermano. Tanto como para no enojarse con él y casi idolatrarlo por su coraje. Durante un tiempo, el joven viaja con una pareja de hippies que lo quieren casi como a un hijo. Por unas semanas vive con un anciano que, de buena fe, cuestiona las razones de Chris para dejar todo atrás y emprender semejante viaje. Sin embargo, lo ayuda a llegar a su destino. Aventura en Alaska, también conocida como Hacia Rutas Salvajes, nos deja pensando sobre las obligaciones de la vida cotidiana y el sentido de la vida. Pero también nos ayuda a reflexionar sobre las drásticas decisiones que toma el protagonista. Flota en el aire la pregunta de si, en realidad, las razones de Chris para adentrarse cada vez más en lo salvaje y solitario se debe solamente a querer vivir plenamente la naturaleza. ¿No estará huyendo de un pasado doloroso y complicado y de su incapacidad para perdonar? Los invito a disfrutar de esta película conmovedora, repleta de paisajes hermosos y enseñanzas significativas, y así sacar tus propias conclusiones. Maggie Cullen y Matías Martinos en Flor de Lino. Que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de esperanza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amala, ya me falta su amor. Thank you.

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Y tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con la gente de Viajes Integral, Karina Gómez, también promotora libre. Es la conductora, además de Apasionados por la Música, el programa que va los sábados por la noche por FM Box a partir de las 21, con 33 años de experiencia en lo que tiene que ver con organización de viajes. Muy buenos días, Karina, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, David, a toda la audiencia Vox. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, un placer. Vos sabés que siempre al comenzar la entrevista con nuestro invitado o nuestra invitada, le preguntamos, bueno, ¿cuál es su calle preferida? ¿No? Su calle, su ruta, su camino. Y en tu caso, una persona, una mujer vinculada al mundo de los viajes, bueno, las opciones seguramente que serán muchas, pero ¿cuál podés mencionar, elegir vos que te ha marcado, que te gusta, que tenés en tu recuerdo? Ay, es que no puedo pronunciarla. ¿Por? Porque tuve la oportunidad de ir a un mes a recorrer Alemania, la única vez que tuve oportunidad de ir a Europa, porque tengo familia del corazón, y me enamoré de una calle en Múnich. Ajá. Pero no puedo pronunciar el nombre, pero me quedó en la memoria toda la parte del sur de Alemania. Me quedé impactada. ¿Y por qué te llamó la atención esa calle? Porque me dio la sensación de que yo vivía ahí. Ajá. En esa zona, Nuremberg, Kinzigen, Múnich, en toda la parte sur de Alemania. Yo soñé chica que algún día tenía que ir ahí, lo pude cumplir, gracias a Dios lo pude cumplir. No me preguntes por qué, porque ni yo le encuentro explicación. Pero hubo una calle que me conmovió en Múnich. Claro. Bueno, contanos cómo fue que empezaste tu tarea, tu trabajo como agente de viajes. Es muy largo, pero bueno, voy a tratar de resumir. Terminé el secundario, en eso mamá trabajaba de cocinera en la casa de un señor, que era muy cliente de una empresa, le pide al señor que me vincule con algún trabajo, y el señor dice, bueno, dice, puede ser agencia de viajes si te gusta, bueno, y ahí comenzamos. Y mi primera tarea fue, mira, te vas a reír, época de Alfonsín, yo era pizarrera, ¿qué es eso? Me mandaban todos los días a recorrer en la calle San Martín el precio del dólar. Ah, mira. Cómo subía, no había internet, no había nada. Entonces yo tenía que anotar cómo subía y cómo bajaba el dólar todos los días. Y obviamente cadeta, ¿no? Porque andaba por la calle, por todos lados. Hasta que 2 años después conozco a una señora brasilera que me contrata. Ella fue mi maestra, y me dediqué más de 20 años, mucho más, al destino Brasil, como operadora mayorista, que es otro tipo de trabajo dentro del rubro. Recorrí muchísimo Brasil y acto seguido después me empecé como a dedicar más al turismo nacional, internacional, que es lo que estoy haciendo. Bueno. Claro, claro. ¿Y qué te gustó de Brasil? Todo. Es mi país hermano. Hablo un portuñol bastante avanzado. Sí. De hecho, con los alemanes yo hablo portugués, un portuñol. Claro. También lo sabe porque a veces los alemanes dejan mensajes. Porque los conocí en Brasil, a los alemanes. Brasil es un país imponente. Turísticamente tiene como política de Estado el turismo. Siempre aplica lo que acá tuvimos como experiencia, el previaje. En Brasil está implementado hace años. De hecho, uno de los viajes que yo tuve para conocer destinos, que era un viaje muy costoso en una isla en el norte, que se llama Fernando de Noronha, donde alguna vez cayó un avión de Air France. Era un viaje totalmente abonado, pago por Embratur, que es el ente de turismo de Brasil. Ellos tienen mucha inversión en lo que es turismo. Me parece que son líderes en el mundo. Y bueno, siempre hay un destino nuevo, un destino lindo que conocer, naturaleza, cultura. Brasil es un país imponente, como nuestro país también, que es muy imponente. Claro. ¿Y qué es lo que te gusta, lo que más te gusta de tu oficio, de tu profesión? Esto de recibir gente, asesorar, guiarla, ¿qué es lo que más te gusta? Y es pasional, es un oficio que uno aprendió. Yo no tengo carrera, no estoy formada académicamente hablando, pero lo siento, es una relación... A veces amor-odio, porque ahí hoy la globalización nos sacó un poco del mercado. A ver, por ejemplo, las líneas aéreas hace mucho tiempo que pretenden tener un público directo, no que nosotros tengamos parte del mercado, claro. Por así decírtelo. Sí, sí, sí. Y eso se vuelve tedioso, porque tenés que tener la línea aérea sí o sí, y ahora con modalidades que son inhumanas. Te cobran los asientos, te cobran el equipaje, que te cobran el bolso de mano, que te cobran... Es desquiciante el trabajo con las líneas aéreas. En el mundo, ¿eh? En el mundo. Porque el otro día tuvimos una huelga en Lufthansa, la línea en el mundo. Teníamos 8 pasajeros que viajaban a Oslo y fue... Terrible, terrible, fue reacomodar todo operativamente. Nosotros tenemos un trabajo muy, muy, muy tedioso operativamente para el pasajero, que muchos lo valoran, otros no, porque a veces podés comprar por internet, hace tic y compras, pero después a la hora de los problemas, el agente de viaje te va a mirar como ser humano y te va a resolver a veces cosas insólitas. Claro, bueno, cuando uno está pensando en un viaje, piensa en muchas cosas, ¿no? ¿En qué está pensando o en qué tiene que pensar una persona? Cuando se acerca a tu oficina, vos le decís, bueno, viajar es esto y esto y lo demás allá, ¿no? Lo que ocurre es que hay que tener una lectura del futuro pasajero desde muchas miradas. Si es mayor de edad, si viaja con criaturas, con chicos, con gente con discapacidad, por las instalaciones, por los factores climáticos, hay un sinfín de particularidades que hay que contemplar a la hora de organizar y asesorar un viaje. Claro. Una lectura clara de lo que la gente quiere ver, porque mucha gente nos viene a ver y no sabe lo que quiere. Ajá. Yo quiero España. Sí, pero España, tenés que recorrer España para recorrer España. ¿A vos qué te gustaría visitar? ¿Qué viste algo? Yo, por ejemplo, siempre apunto, por ejemplo, a Sevilla, que es también otro lugar que es como mi lugar en el mundo y algún día quiero ir. Es un mundo el turismo, un mundo sin fin, sin techo. Claro, pero justamente entonces ahí entra tu papel, ¿no es cierto? El de poder orientarlo y de acotar el viaje, ¿no? Porque, digamos, todo no se puede, uno no puede ir 3 meses, va 15 días, un mes, no sé. El papel del agente de viajes también tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual. El asesoramiento nuestro, no quiero pecar de inmodestia, ni mucho menos, pero... es muy valioso en el sentido de que son personas con emociones que van a viajar. Entonces, es muy importante estar seguros de que la persona va a comprar exactamente lo que quiere vivir, porque es vivencias, experiencias. Y si tiene algún problema en destino, nosotros estamos para solucionar. Claro. Ese es el rol verdadero de la gente de viajes. Claro, claro. ¿Y qué le decís con respecto a la hotelería, el lugar para descansar, para reponerse? ¿Cuál es la orientación que le das? Mira, hay lugares donde es conveniente una buena estructura hotelera o de hostería o donde fuere, y hay lugares donde podés tener una cama para dormir y un baño bien, y recorrer y pasear y conocer, donde el hotel ni lo ves, o sea, dependiendo del destino, dependiendo de la circunstancia. Del clima, tal vez. Claro, si vas a Punta Cana, tenés que ir al mejor hotel, porque saliendo de Punta Cana no tenés nada. Ajá. No hay nada. Si vas, por ejemplo, a México, Playa del Carmen, sí, porque tenés muchas excursiones, tenés paseos, tenés cultura, tenés un montón de opciones como para ofrecer y que hay que recorrer. ¿Qué busca la gente cuando va a comprar un viaje? Vos recién decías que mucha gente no sabe lo que quiere, pero hay gente que está buscando algo, ¿no es cierto?, con un viaje. ¿Qué es? ¿Conocer un lugar nuevo solamente? El descubrimiento también viene aparte de la misma gente, no de nosotros. Por eso, ¿qué busca la gente? ¿Sabes cuál es? Asegurarnos de que nuestros operador se llama al mayorista, ¿no? El que nos provee, tenga las garantías, que tenga seguridad, que tenga el cumplimiento de todo. Ahora, por ejemplo, tenemos pasajeros que fueron a ver la final de la Champions League. Hoy, casualmente, es el partido. Y que son viajes muy costosos y tiene que salir todo perfecto. Hotel, traslados al estadio, el ingreso, y todo lo compran acá. Claro. Está como una tendencia esto de eventos musicales y eventos deportivos en el mundo. La agencia a la cual yo pertenezco está un poco dedicándose a eso. Es decir, lo que me estás diciendo es que la gente no es que va a hacer una excursión necesariamente, sino que hay otras alternativas como estos, los de los eventos musicales, deportivos. Miles. Hay turismo religioso, turismo estudiantil, turismo de termatalia, termas. Hay turismo nacional, turismo... es infinito. Ahora, lo que la gente está buscando en el fondo, ¿qué es? Y hoy es el disfrute. Tenemos un país que tiene problemas, tenemos un mundo que también tiene problemas, y la gente no vive bien, eso lo sabemos todos. Entonces, en nuestro lugar a veces se encuentra un poco de contención. Decir, bueno, por fin me pasa algo lindo, por fin me voy, claro. Por fin una valija, ¿entendés? Sí. Es un modo de contención. Ahora, en la Argentina pareciera, ¿no?, como que la inestabilidad económica es parte de su característica a lo largo de las décadas, no de los años, de las décadas, permanentemente, sí. Con pequeñas islas, digamos, de cierta tranquilidad, ¿no es cierto? A la vez hay problemas internacionales, ¿no? Como fue, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas, la pandemia, más cerca en el tiempo. ¿Cómo manejan desde la agencia esos fenómenos? Hay fenómenos naturales, también somos muy vulnerables, fenómenos naturales, guerras, situaciones... mira, tuve un caso de dos parejas de Ecuador que nos compraron Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, nuestra, es una ciudad maravillosa. Sí, los únicos que conocemos en Buenos Aires somos nosotros. Yo estoy muy enamorada de la ciudad de Buenos Aires. Y la vivo casi turísticamente, te digo. Claro. Y cuando recibimos pasajeros que a veces vienen de afuera, bueno, estos señores de Ecuador habían comprado Calafate, Ushuaia, con un paseo extraordinario que se llama Torres del Paine, que va como camino a Chile. Bueno, un viaje muy costoso e importante. ¿Qué pasó 15 días antes? Estado de sitio. No podían salir del país. Claro. Bueno, gracias a la gestión que nosotros tuvimos, se le reintegró casi todo el dinero. Y bueno, ocurren esas cosas. Claro. Sí. Bueno, ¿y cómo cambió la gente? ¿Vos percibiste algo en tus clientes a partir de la pandemia, en la manera de viajar, en los destinos, en la mentalidad? Yo lo que noto es una ansiedad por vivir. Ajá. Yo lo que noto, es muy simple. Ansiedad y estos deseos de vivir. ¿Qué significa eso en la contratación? No, la contratación tiene... A ver. Vos decís ansiedad por vivir. La gente viaja más, viaja con más frecuencias, pero más corto. ¿Cómo es? Yo creo que sí, que la gente viaja más. Yo creo que sí, que la gente viaja más. A pesar de la situación económica, la gente viaja más. Claro. Sí. A pesar de la inestabilidad, del dólar, del impuesto país, todo, la gente viaja más. Viaja igual. Es increíble. Tenemos aparte muchas modalidades de viaje. Hay viajes diseñados a medida, donde la gente arma una noche acá, dos acá, un paseo acá, un alquiler de auto, una excursión X. Y después están las salidas grupales, acompañadas o no acompañadas, donde eso indica un itinerario ya predeterminado, donde va mucha gente, a lo mejor que va sola, entonces se siente acompañada. Eso también es muy lindo, muy, muy interesante. Bien, ¿y cómo entran los jóvenes, si es que atendés jóvenes en este panorama de viajes, ¿no? Que parece que han tomado una preponderancia en los últimos años. Y los jóvenes sí tienen internet como herramienta y plataformas de las cuales pero también sabemos que hay gente que ha tenido muchas dificultades con las contrataciones por las plataformas online. Claro. Karina, dos consejos para aquel que esté planeando, organizando un viaje al extranjero, algún destino internacional. Bueno, como primer dato o secreto es la anticipación. Ajá. La anticipación a lo mejor es un poco difícil porque mucha gente tiene unas vacaciones determinadas o no sabe, pero hoy los viajes se hacen y se piensan con mucha anticipación. Nosotros ya estamos en abril, marzo del año que viene. Claro. Sí. Es como ya estamos en esas fechas, con consultas, con concretaciones, y ese es el secreto también, porque además hay una tendencia de comercialización donde la tarifa fluctúa, los precios, a medida que sea con más anticipación, cuestan más económico. Claro. Y a medida que se aproxima, si vos compras un pasaje a Bariloche hoy, te sale 100.000. Si es para marzo. Si vos lo comprás en febrero, seguramente te va a salir 500. Claro. Es así. Sí. Bien, entonces, primer consejo, la anticipación. Sí. ¿Otro consejo? Y otro consejo es que concreten sus sueños. Que concreten sus sueños. Yo lo tuve y lo cumplí. Me parece que la vida está para eso. Que se animen, ¿no? Que se animen. Mucha gente cree imposible, a lo mejor. Decía, ay, me gustaría ir a Egipto. Sueño con ir a Egipto. Y hoy resulta que un tour a Egipto cuesta casi como un paquete a La Rioja. O sea... todo por esta cuestión monetaria que estamos viviendo. Claro. Es un poco eso. Bueno, es cuestión entonces de informarse, ¿no es cierto? También de ver las posibilidades. Asesoramiento, señor. Así, tal cual. Muy bien. Karina, muchísimas gracias por esta charla que nos has dado sobre tu experiencia, tu tarea como operadora de viajes. Ha resultado realmente encantadora. Quiero mencionar, hay muchas agencias de turismo acá en Quilmes, en todos lados. Quiero mencionar al mejor operador mayorista que hay en la Argentina, que se llama Cuarto Continente. Bueno. Cuarto Continente no vende al público, sino a las agencias de turismo. Y para mi criterio es el mejor hoy en el país. Bien, ha quedado mencionado entonces. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Era Karina Gómez, operadora de viajes, contándonos su experiencia de asesoramiento. La gente dice tiene ansiedad por vivir, que concreten sus sueños. Ata una cinta amarilla. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me, what time? About us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo.